Hace unos 100 años atrás existía un panorama laboral que para muchos hoy en día resultaría perturbador e indignante. Se podía llegar a trabajar 12 o 14 horas diarias. No existía la previsión social, ni el acceso a la educación o a un sistema de salud. Existían salarios de miseria y el patrón tenía control sobre la vida de sus trabajadores tal y como si éstas le pertenecieran. Sin contar las precarias condiciones laborales y de subsistencia de la clase trabajadora, la cual mantenía, con su esfuerzo diario, los lujos de las élites gobernantes. Ciertamente, quien diga que eso ha mejorado con el paso del tiempo tenga una cuota de razón. Sin embargo, habría que aclarar que todos los avances de la clase trabajadora se han obtenido mediante la lucha y la movilización de esta. Históricamente, ha sido a través de las huelgas, marchas y combates callejeros como los trabajadores han ido adquiriendo mejoras significativas, como la jornada laboral de 8 horas, tiempo para almorzar, el seguro social, aguinaldos, reajustes salariales, etc. Sí, esas mismas huelgas y marchas que algunos dicen que no sirven para nada. Asimismo, el Estado siempre ha tenido la misma forma para responder: represión e intransigencia. No es sino mediante la insistencia y perseverancia de las luchas sindicales como los trabajadores han ido logrando sus objetivos. Por lo mismo, debemos desmitificar ese discurso que nos llega desde las instituciones gubernamentales, los partidos políticos corruptos y de los medios de comunicación financiados por los grandes grupos económicos del país. Ese discurso nos habla de soluciones a los problemas sociales mediante leyes, políticas públicas y reformas originadas, supuestamente, por las buenas intenciones de los gobernantes, pero invisibilizando la lucha que el pueblo ha ejercido para obtener mejoras, así como la represión del gobierno para impedirlas y finalmente para imponer sus migajas, motivando así nuevas luchas dado a las miserables soluciones ofrecidas por las élites y por la larga lista de problemas sociales aún sin solución. El mejor ejemplo de aquello son la lucha de los trabajadores del sector público y de los trabajadores del Sodimac, que han marcado las últimas semanas de movilización. La organización, determinación y perseverancia de los trabajadores públicos, no sin contradicciones y problemas, les ha permitido ir mejorando sus condiciones laborales con el paso del tiempo, pese a las presiones de la prensa elitista y el gobierno de turno. Como contraparte, los trabajadores de Sodimac, con todo en contra, han decidido dejar de aguantar abusos, uniéndose para salir a exigir mejoras sustanciales. Entonces, amigos y amigas, el problema no radica en quienes sí pueden o logran luchar por mejores sueldos y tratos dignos, sino que en nuestro país, por diversos motivos, hay quienes se ven impedidos de organizarse y exigir mejoras, por un lado, y otros que se benefician de esta condición, por el otro. Entonces, no nos engañemos. Eso es culpa de los mismos políticos y empresarios que, coludidos entre sí, respondieron con violencia este 4 de noviembre en la marcha No Más AFP, que asediaron con la represión a los trabajadores públicos paralizados o que han amenazado recurrentemente a los trabajadores del Sodimac todavía en huelga. Son los mismos culpables de que haya quienes tengan pensiones de miseria, sueldos indignos, jornadas laborales extenuantes de 10, 12 o hasta 14 horas diarias, sin derecho a una atención de salud, seguro social, seguro laboral o una educación. Sí, los mismos que hoy nos niegan los derechos sociales mantienen una parte importante del país atrasados en un siglo en lo que respecta a conquistas sindicales. Si ellos han hecho retroceder la historia, serán los trabajadores quienes la harán avanzar por la fuerza de la lucha y la organización. Somos Cerro a la Izquierda y el programa de hoy comienza con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción.

en donde estamos sonando también. Un gusto saludarles, decíamos. Estamos comenzando este capítulo de día viernes 18 de agosto. De noviembre. Súper claro. Y bueno, partir saludándole a todos quienes escuchan, recordando que puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribiendo a nuestro Facebook, también Cerro a la Izquierda, nos busca en Facebook, si es que no lo ha hecho le pone un me gusta y comenta o envía un mensaje o llamando por teléfono al 41-252-2151. Eso, nos acompaña en el estudio nuestro panelista, partió leyendo la editorial, ya escucharon su voz, ¿cómo está Yerko? Viajan un poco derritiéndome con el calor de acá del cerro, pero ahí poniéndole aguante. ¿Cómo estás tú, Jano? En la misma, yo. Sí. Sí, pues, bueno, tú estás encerrado en el cubículo ese, me imagino el calor como debe estar ahí. Sí, pues no, y me vine caminando. Muy bien, así por así te mantienes en forma. Sí, me vieran la gente que está, se imagina otra cosa. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Mejano, acá súper contento de estar acompañando como cada día viernes a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, en este cerro ubicado acá en medio de la ciudad de Concepción, en la, esperamos, futura comuna de Barrio Norte. Saludar a todas las personas que nos están escuchando, ya sea acá en la región de Biobío, como a las personas que nos estarán escuchando en la región metropolitana, y bueno, las personas también que nos van a escuchar a futuro cuando subamos el podcast a la página de Resumen, este sitio de noticias regional en donde se puede enterar acerca de todo el acontecer de la región y del país. Ya pues mira, tenemos hartas cosas de las que vamos a hablar hoy día, programa bien variado, y partamos entonces con nuestros invitados que nos acompañan ya en el estudio y si los puedes presentar y de qué vamos a hablar. Efectivamente, Jano, el día de hoy, bueno, tú bien lo mencionabas, tenemos hartos temas, así que tenemos que comenzar con harta rapidez. Así en este es. Primer bloque vamos a estar comentando acerca de la situación que están viviendo los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, la UNAB, que están siendo sumariados por haberse atrevido a luchar por sus derechos para no seguir siendo estafados, una universidad que está siendo fuertemente cuestionada por el lucro. Y para eso es que hemos podido contar con la presencia de Lautaro Painemal y Francisco Carrasco. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, bien aquí con un calorcito igual que usted, nada después de la subida al cerro. ¿Cómo estás, Francisco? La caminata nos dejó. Ahora lo entendemos. Claro. Pues bien, pues entonces ya yo creo que tenemos que partir comentando lo último que está pasando con respecto a este conflicto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿En qué está el proceso? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, para contextualizar un poco, contarle cómo ocurrió, cómo ha avanzado durante el año la movilización en la Andrés Bello. Como mitad de primer semestre, por temas de directa mentalidad, de aranceles, por poca transparencia también que hay en la universidad, matrículas, los cobros excesivos, un grupo de jóvenes decidió empezar a movilizarse. Ya como a la altura de mayo, más o menos, empezamos con como dos semanas de paro, una semana ahí entre medio donde fue medio paro toma, salió la primera toma, que fue un día miércoles. Nos desalojaron después. Posterior a eso, realizamos la toma la siguiente semana, el día lunes creo que fue, y duró tres semanas. Lo que sí que queremos hacer hincapié es que siempre nosotros respaldamos mediante plebiscito las tomas, no era... Todo fue democrático. Claro, la gente igual sabía y si no manejaba tanto la información de fondo, sabía qué estaba pasando y decía, sí, en realidad apoyamos esto. Entonces... Tal vez no era el quórum que se quería llegar a la asamblea, por ejemplo, a la asamblea llegaban 300 personas, 200 personas, tenemos una universidad, universo, valga la redundancia, de 5.700 estudiantes. Entonces... era las personas que querían estar informadas y también hacer, no sé, conocer su opinión, dar a conocer su opinión, iban allá y ese fue el quórum, no sé si usted... Claro. Pero en el fondo, esta es primera vez que se realizaban este tipo de movilizaciones en la UNAB en Concepción. Entonces estamos hablando de una movilización histórica para esta universidad. Claro, sí, es histórico a nivel nacional porque, bueno, se supone que todo esto partió el 2012 igual. El 2012 en Santiago, los chicos habían tratado de levantar algo, pero no le dieron la fuerza. creo que el 2014 igual, y ahora el 2016 salió, claro, salió bueno, salió bien bueno. ¿Y cómo se vio, por ejemplo, eso pasó en mayo, junio, hasta agosto más o menos, estuvo más o menos el tema bien, claro, bien en la palestra? Claro. ¿Qué pasó entre agosto y noviembre ahora? Bueno, hemos estado haciendo, nosotros tenemos, después de la toma, salió un grupito de los chiquillos que estábamos movilizados y hicimos, creamos un colectivo. Y mediante ese colectivo estamos haciendo diversas reuniones y haciendo actividades para la misma universidad, y a través de esas actividades crear conciencia. Claro, o sea, refiérase a la universidad como los estudiantes en sí. Claro. Por ejemplo, charlas informativas de repente igual se llaman, talleres de formación. Bueno, y con respecto a lo del sumario, estamos tratando de ver que cómo podemos proceder, igual porque la universidad no nos ha entregado mayor información. Claro. De hecho, el procedimiento en sí, los plazos y las cartas que se nos ha entregado han sido bastante poco, o sea, O sea, ustedes están sumariados, pero no saben bien por qué. Ahora sí, pero imagínate, el sumario a nosotros se nos notificó el 30 de agosto, me parece que fue, para cuando nos da la respuesta. Pero el sumario partió el 28 de junio, o sea, de julio. ¿Cachai? Entonces hubo un mes y... Se supone que son 15 días ahí a contar del claro, día de notificación. Ahí hay una primera irregularidad también en el proceso. Y después, bueno, ha sido bastante pausado. Después se nos volvió a llamar en... Han alargado mucho el tema. En octubre, claro. Bueno, recordemos para quienes se están incorporando a las transmisiones de Cerro a la Izquierda, de que hace unos meses atrás estuvimos hablando justamente de este mismo tema, como la Universidad Andrés Bello hoy pertenece a un conglomerado internacional que tiene una cadena de universidades a nivel mundial, con 1 millón de estudiantes a nivel mundial, y que a través de ciertos acuerdos turbulentos con algunos gobiernos, incluyendo el chileno y todos los gobiernos de turno, ha logrado establecer una mafia educacional en los 5 continentes. Pues. Claro, y estamos hablando de... Laureate International University, que es una empresa que tiene financiamiento con empresas tan turbias como la Fundación Rockefeller, Michelle Obama... Y que salió a la bolsa de Wall Street hace poco. Claro, sí, imagínense que Bill Clinton igual, por el tema de las candidaturas, tuvieron problemas y tuvieron que dejar sus acciones. O sea, nosotros igual estamos luchando por el tema del lucro, y a ese nivel. A ese nivel de lucro. Yo le hago una analogía al tema de Laureate con, no sé, el Kentucky Fried Chicken. Es como una cadena de restaurantes, pero acá en educación, ¿me entiendes? Sí, claro. Asumido, para ellos el negocio es la educación. Capital. Ahora la U igual se defiende un poco con eso, diciendo de que la universidad es una cosa y que Laureate es otra cosa. Claro, yo puedo ser un poco empático y entender la postura que tienen, pero al final las medidas de represión no las está aplicando Laureate, claro, las está aplicando la universidad. Entonces igual es como... Claro, al final Laureate International es quien administra las plata. O sea, claro, se entiende de todos los problemas pedagógicos, los problemas educacionales. Sí, ellos eso es la que les responda. Bueno, y también recordemos a los auditores que están recién conociendo el tema, de que dentro de las cosas que por qué salió a la luz este problema fue porque Laureate llevó sus acciones a la bolsa de Wall Street, y se supo a través del informe que le hizo a la bolsa de valores. Laureate se supo este problema, ni siquiera se supo a través de Chile, y a través de las declaraciones. Informaba lo rentable del negocio. Claro, informaba cuán rentable era el negocio de la educación en Chile, porque estaba totalmente desregulado o una regulación muy mediocre. Incluso salió a la luz de que Laureate tenía pactos con los gobiernos de turno, los gobiernos de Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. En eso igual hay que hacer énfasis, porque no es que no se supiera del lucro de Laureate, claro, era un secreto a voces, como se podría decir de alguna forma, y hacía la vista gorda nomás. Como dijo Canelo, los ministros de educación se hacen los locos nomás. Entonces ahí hay pequita que hacer. Sí, ¿hace cuánto fue que la ministra dio un comunicado que confirmando el lucro de los en Chile? ¿Y qué ha pasado con eso? Nada, no ha pasado. ¿Cómo es la, por ejemplo, para que la gente vaya dimensione un poco cómo pasa esto, cuál es el nivel de deuda que tienen ustedes a propósito del lucro? Bueno, yo estudio tecnología médica, es una de las carreras que tiene... Es más costosa en la universidad, en mi universidad por lo menos. Yo pago 412 mil pesos de matrícula. el cual la única opción que me daban en ese entonces era pagarlo, bueno, primer año te dan la matrícula gratis, cosa que tú te incentives, ya. El enganche. Sí, sí. El enganche. Es como la droga. Claro. Y al otro, la primera gratis. Claro, y ahora como estoy ahora en segundo, me dieron la posibilidad de pagar esas 412 mil pesos en tres cuotas. O sea, morirme del hambre tres meses. ¿Cachai? Claro. Entonces, igual uno, en la universidad, las personas externas de la universidad sienten que, o sea, sienten que de la UNAF son cuicos. Así éramos tomados antes de las movilizaciones. Ahora con las movilizaciones y con todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos luchado, ha cambiado ese perfil, ese estereotipo del chico UNAF. Sí. Que ahora pasó a ser. Bueno, y también juegan con las expectativas de ustedes, pues al final de cuentas, claro, todos entramos a estudiar esperando algo. Y al final te terminas endeudando, muchos terminan trabajando en cosas que no estudiaron. Claro, puta, yo por lo menos puedo, en respecto a eso, hablar de dos situaciones en particular. Y conozco a una persona que trabaja en temas de matrícula, así como de los estudiantes, o sea, de admisión. Y él mismo me contó que, claro, varias veces veía gente y decía, puta, en realidad sabes que yo voy a congelar porque no puedo pagar la cuestión. ¿Cachai? Entonces, y puta, puntualmente una chica que trabaja por ahí cerca, estudió también en la UNAP, pero no vio pega, quizás por las condiciones académicas de la U también pueden haber influido, ¿cachai? Entonces, no, y después te empiezan a llegar las cobranzas, si no tienes, te dan un año y medio para empezar a pagar. Te atrasas un día en el pago y ya te están bombardeando con correos, con mensajes, claro, de texto, con llamadas. Te suspenden la matrícula. Bueno, ¿y cómo ustedes han podido sobrellevar al tema del sumario? ¿Siguen siendo estudiantes o están siendo acosados? Seguimos siendo estudiantes. Bueno, o sea, sí, igual ha sido un poco, porque ya, el tema del sumario fue por la última toma, que fue el 30 de agosto, cuando nos aplazaron la respuesta por el 30, y en esa toma se quedaron varios estudiantes. Pero misteriosamente los 21 o 18 ahora, porque tres los sobresedieron, que estamos, los 28 que estamos bajo el sumario, somos los que más se movilizaban en realidad. Los que más, claro, se mostraban en la luz pública. Y se mojan el potito. En otro término, claro. Entonces, igual se pone en duda si es que lo están haciendo así. Uno, igual se pasa el rollo. Claro. Una forma de amedrentarlo. Sí, voy a que sea para cuestiones puntuales. Cuando nos entregaron la respuesta del petitorio, ¿cachai? Que fue el 30 de agosto. Después, posterior a un apoyo que hicimos a la movilización de los trabajadores, que también es tema dentro de la universidad, porque hostigan a los trabajadores a los que están sindicalizados, ¿cachai? Entonces, puta, igual es como puntuado, así, directo. Y aclarando que la última toma en la que fuimos sumariados, previo a eso hicimos una asamblea en donde la asamblea que llegó, o sea, todo el estudiantado que llegó, votó por una toma. Entonces, sí. Bueno, y ahí siguieron pasando algunas personas que estaban contrarias a que nosotros nos tomáramos las dependencias de la U, empezaron a como incentivar a la otra gente que se fuera. Entonces eso igual ayudó a que fueran menos los que estuviéramos ahí y ahora sumario en consecuencia. Que es poca empatía, o sea, claramente hay algunos que no tienen problemas económicos y le da lo mismo que los demás tengan que congelar porque no pueden seguir estudiando. Claro, sí. Y eso en lo personal pasa mucho en mi carrera. Mi carrera es una carrera, si bien es de la salud, súper poco empática. No, yo hablando con varios compañeros me dicen, no, oye, porque yo soy el único de tecnología médica que anda metido en las movilizaciones. Entonces me dicen, oye, no pueden hacer eso porque las prácticas, ¿cómo, a dónde las voy a hacer? Y solo él, ¿me entiendes? Eso, falta empatía, y eso es lo que esta sociedad no está inculcando, el individualismo, el yo. Entonces eso es lo que hay que intentar cambiar. Claro, porque antes de este año tampoco habían instancias en la universidad, o sea, la gente iba, estudiaba y chao, nada más. ¿Y cómo quiere cambiarse un poco eso? ¿Y cómo ha sido su experiencia de organización para que, no sé, pues si hay algún estudiante de alguna de otra universidad privada que esté escuchando se motive, que no es imposible hacerlo? Claro, no, claro. No es posible, hay que tener convicción, para empezar hay que tener convicción y pachorro, ¿no? ¿Cierto? Y ir con tus ideales bien, con harta convicción, ¿no? Bien, claro, jugársela, igual el tema de los centros de alumnos, tratar de jugársela por ese lado, que claro, dentro del mismo sistema de la universidad, pero vais ganando espacios también, claro. ¿Cachai? Te permite tener igual más llegada a ciertos puntos, claro. Si soy un estudiante más, de repente no te ves con mucho. ¿Y cómo ha sido como esta, bueno, por un lado los centros de estudiantes, y cómo ha sido la organización de ustedes fuera de estos espacios? Con respecto a la asamblea. Claro, sí, se llamaba asamblea. Cuando estaba más directo con el tema de la movilización de la negociación. Porque en realidad igual no, por la U no, nos limitan espacio. ¿Cachai? Claro. Hemos intentado en algunas ocasiones levantar asamblea, ¿cachai? Pero llegamos al auditorio y está ocupado. ¿Cachai? Yo me acuerdo de una situación puntual que queríamos hacer una asamblea por... Puta, la verdad es que no me acuerdo cuál era el tema de la asamblea. Pero fuimos al auditorio y habían unos niños de media cantando karaoke. Y nos dijeron, puta, es que lo pidieron antes. Y nosotros lo habíamos pedido, ¿cachai? A ese nivel. O sea, por último... La prioridad es... Claro, pero nosotros no, igual insistimos. Si no nos dejan ahí, lo hacemos afuera de la U, en las áreas verdes que tenemos. La insistencia entonces es la clave. Sí, no, y darle, porque se supone que queremos, por ejemplo, nosotros queremos cambiar el reglamento también, porque el reglamento nos prohíbe eso, organizarnos, juntarnos. Entonces igual, no, tienen que darle a los cabros de otras universidades privadas que estén buscando movilizaciones. Yo también, porque, que vivo en un país democrático, sí. Sí, sí, pues no, pero cambiar por el nombre, dejaron todo lo anterior. Sí, le cambiaron la portada, ¿no? Claro. De hecho, hubo un momento en que el Nico, un compañero de los que estábamos sumando, nos contaba que un día en la toma se acercaron chicos del INACAP, como que al lado, están los dos juntos en la autopista, se acercaron chicos del INACAP que queriendo hacer lo mismo. Pero ¿cómo lo podían hacer? Pidiendo nuevos consejos y nosotros, toda la buena onda, ¿no? Bueno, sí, generar sí, estas redes de solidaridad. Claro, ojalá que se difunda. Claro. Sí, pues al final estamos, es la misma situación que viven otras universidades. Bueno, sí, pues recordemos que en Chile hay una gran cantidad de estudiantes de universidades privadas que están ahí total endeudándose, gastando dinero que no tienen, pidiendo crédito, sí. Y después se pillan de que están siendo estafados por sus propias universidades. Así que pongan ojo quienes están escuchando, de que si está viviendo esta situación y usted cree que no puede hacer nada al respecto, sí se puede. Los chiquillos de la Universidad Andrés Bello han demostrado que sí se puede, con hartos problemas, pero sí se puede. Claro, sí se puede hacer. Medio camino de tierra, ese. Claro. Pero el camino de tierra también se pueden recorrer, así que sí, no es problema. Sí. Bueno, si no tienen algo que... unas palabras al cierre, por así decirlo, una invitación. La verdad me gustaría invitar a una instancia, porque resulta que hay en la comuna, o sea, para el sector de Ralco, Alto Biobío, Pitiril, más específicamente, hay familias mapuches que están siendo hostigadas también, pehuenche, hostigadas por Endesa. Entonces, con gente de la universidad, un compañero de psicología que trabaja con ellos, queremos levantar espacio y queremos generar apoyo a esta comunidad, por lo cual estamos citando para un foro abierto el día 20... ¿Cuándo dije? El miércoles de la próxima semana, 23. 25. No, el 25, el viernes, el 23. A las 18 horas queremos conseguir un espacio en la de Conce, no sé, porque estamos trabajando con hartos cabros. Porque va a venir la presidenta Francisca Treca de allá y un lonco a exponer la situación buscando apoyo. Y el 30, que es el miércoles siguiente, se quiere hacer una marcha a las 18 horas en los tribunales. En defensa de, claro, abarcar idealmente todo lo que tenga que ver con el conflicto mapuche, con todo lo que está sufriendo el pueblo hoy en día. Entonces, claro, se dejan las dos invitaciones abiertas, igual mediante las redes sociales vamos a estar publicando por una movilizada Concepción. Así que atención a la fanpage de Cerro La Izquierda, que estaremos difundiendo el lugar específico. Agéndenlo el 23 de noviembre a las 18 horas. Vamos a especificar durante la semana el lugar para este foro de exposición. Y el miércoles 30 de noviembre, la marcha de los tribunales. Así que muy atentos y atentos. Y lo otro, si quieres generar una instancia para recolectar alimentos no perecibles, creo que va a ser el 28, pero igual se va a publicar. Claro, vamos a confirmar eso, pero atentos y atentas para que no se queden al margen de esta actividad. Así que unas últimas palabras de despedida. Saludos, cabros. Saludos, saludos, saludos a mi mami. Saludos, chiquillos. A los cabros de la U. Provincia, loco. No, hay muchas gracias, cabros, por el espacio, gracias, por la difusión y por el apoyo. Gracias a ustedes. Ya, pues nosotros vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Y seguimos haciendo Cerro La Izquierda en este día viernes 18 de noviembre de 2016, sonando en vivo y en directo cuando son las 18 horas con 12 minutos según el computador de la radio, que nunca sé si está muy bien a la hora, pero anda por ahí. Saludamos a toda la gente que está escuchando. Escríbanos si quieres ser parte de este programa con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, Gato Cerro La Izquierda. Y eso, parece que estamos con problemas en la señal online, se está cortando, así que... Bueno, no sé qué será ahí el problema, trataremos de solucionarlo para la próxima vez. Y eso, pero por el FM estamos sin problema en el 107.7. Y eso, se integró la Angel al panel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, ya repuesta de la subida y el calor. Sí, todo está acuático el calor. Sí, hay una ola de calor, como dicen la calor, los expertos. La calor. Oye, esta semana estuvo marcada, estas semanas, más bien hablando en plural, por el tema de la movilización del sector público. No sé si alguien puede hacer un resumen muy breve de lo que pasó estos días. Bueno, Jano, no tengo ningún problema en aceptar tu solicitud. Bueno, hace casi aproximadamente, durante un mes, los trabajadores del sector público estuvieron movilizados por lo que significaba las protestas exigiendo un reajuste en relación al IPC. En grosso modo, como tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada con Jorge Figueroa y José Aravena de la FENAT, incluye un reajuste salarial que permita tener el mismo poder de compra que el año anterior. O sea, no es un aumento de sueldo como algunos planteaban ligeramente, sino que es un reajuste que le permita poder tener el mismo poder adquisitivo que el año anterior nomás. Lo cual generó un rechazo rotundo del gobierno y se terminó aprobando, después de un mes de movilizaciones, un reajuste que ni siquiera alcanzó el 50% de lo que se estaba exigiendo por parte de los trabajadores del sector público. De hecho, era menos del 50, el 40 y sí, tanto por ciento. Y que fue la propuesta inicial, nunca se movieron de ahí. Claro, entonces, claro, y ahí el gobierno tildaba a los trabajadores de intransigentes cuando los intransigentes fueron los personeros de gobierno. Porque ellos fue la primera propuesta que presentó y no se movieron de ahí. Entonces, en un acuerdo que llegó el gobierno junto con la derecha, ¿cómo poder decirlo para diferenciarlo? El sindicalismo conservador de la nueva mayoría y del Chile Vamos. Claro, de Chile Vamos, eso, porque iba a decir derecha, pero en realidad... Son dos derechas. Sí. Claro. La derecha más fascistoide... Y la light. Y la derecha. ¿Sabéis qué? En verdad yo no sé cuál de las dos está más a la derecha. Mm. Tengo bastantes dudas al respecto si se cambiaron los papeles. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Cuál es un resumen express, Jano, del conflicto? Muchas gracias, Jero. Bueno, ha habido bastantes críticas tanto al gobierno, a la autoridad, a los parlamentarios. Al respecto, por como decían, la intransigencia de no moverse de ahí, teníamos opiniones como el vocero ministro Marcelo Díaz, que cuando era diputado en el gobierno de Piñera trataba de indigno un reajuste del 4,2%. Y ahora dieron uno de 3,2, miserable. Y ahora defendiendo con uña y diente uno de un 3,2. Pero en ese sentido también hay bastantes críticas que hacerle a la dirigencia sindical, a esta burocracia sindical que lleva enquistada varios años en esos cargos, y que según palabras de que conversamos, agradecemos a Felipe Soto del periódico Resumen, con Jimena Aguirre, dirigente del sector disidente de la ANEF, donde acusa que son los mismos dirigentes que han tenido siempre, quienes lo han llevado año tras año a las derrotas de siempre. Así que vamos a escuchar un extracto de la conversación, a ver qué les parece a ustedes. Y lo comentamos a la vuelta, ¿vale? Mira, nosotros como disidencia de la conducción de la ANEF, yo podría darte una opinión, porque cuando uno escucha la crítica desde interna, es que aquí estuvimos todos con unidad y luchamos hasta el final, el gobierno nos ganó, no logramos... No tuvimos éxito, pero luchamos. Claro. Y eso no es así. Eso es absoluto. Nosotros discrepamos absolutamente de esa postura, porque aquí hay problemas en la forma de hacer la negociación y en el fondo de los temas que se tratan en la negociación. ¿Por qué? Porque si tú revisas el pliego que presenta la CUT a este proceso de negociación, que es un pliego petitorio de 19 páginas, de partida se elabora puerta cerrada. No es conocida ni siquiera por el directorio nacional de la ANEF. Cuando nosotros preguntamos en directorio, Raúl de la Puente informa que el día siguiente, el día lunes, informa que el día martes se va a presentar al gobierno pliego peticiones. Nosotros le consultamos de dónde nace ese pliego peticiones. Y la respuesta es que es de la mesa del sector público, integrada por los presidentes de 15 organizaciones y sus asesores. No hubo discusión en el directorio nacional de la ANEF, en el Consejo de Presidentes, ni menos en las bases de nuestros trabajadores. No hubo participación de los trabajadores. No hubo ninguna participación en la elaboración del pliego. Partimos denunciando esa situación. Segundo, que no estaban representados todos los trabajadores del Estado. No estamos representados quienes no tenemos militancia en partidos de la nueva mayoría. Nosotros somos dirigentes sindicales, autónomos, independientes, que ejercemos la defensa de los derechos de los trabajadores con absoluta autonomía, pero no nos dejan negociar con el gobierno, porque no somos parte de la composición del directorio nueva mayoría. Entonces, dejan fuera de la negociación a miles de trabajadores sin representación. Hablamos de alrededor de más de 300.000 trabajadores, los honorarios, los subcontratados, que la dirección de presupuestos ni siquiera reconoce con esa calidad. Porque cuando le preguntamos las cifras oficiales, la dirección de presupuestos dice que hay 45.000 más o menos trabajadores en el Estado. Y resulta que cuando se le consulta al servicio de impuestos internos, son más de 300.000 quienes prestan servicio al Estado de manera precarizada. El empleo precario en estos 20 años, que el presidente de la ANEF ha sido el mismo, militante del Partido Socialista, ha conducido a los trabajadores del Estado a la precariedad absoluta en temas laborales, a la inestabilidad, al cuoteo en los servicios públicos. Finalmente, los mismos dirigentes militantes de los partidos se han tomado las asociaciones y persiguen a los trabajadores. Nosotros tenemos casos en Sename, a nosotras mismas, directora nacional de la ANEF, por defender a trabajadores de un centro de Sename que levantaron una organización sindical autónoma, sin militantes, sin dirigentes militantes de la nueva mayoría. Bueno, los persiguieron, los echaron, y porque nosotras los defendimos, presentamos tutela laboral, salimos en su defensa, fuimos pasadas a tribunal de disciplina, porque no estábamos en concomitancia con los dirigentes militantes del Sename, que sí estaban de acuerdo con la autoridad con perseguir trabajadores. Entonces, el derecho al empleo, dirigentes militantes, no defienden el empleo público, ni el Estado, ni la solidez del Estado. Hemos visto cómo los servicios en salud son externalizados una y otra vez en el presupuesto público. Nosotros denunciamos por qué la negociación del reajuste se hace en el segundo semestre y no se hace en el primer semestre, cuando se discute el presupuesto de la Nación. Si queremos ser incidentes en los temas estructurales del empleo público, nosotros debemos incidir en el presupuesto de la Nación, y no cuando tenemos acceso solo a migajas, que son las décimas que nos dejan para luchar por el reajuste. Claro, y esto es un ritual. Es un ritual instalado de todos los años. Así lo maneja la mesa oficial del sector público. Entonces ellos no han querido cambiar ni la forma ni el fondo. Los mismos negociadores que nos han llevado al fracaso, porque el año pasado el titular del último comunicado de la ANEF después del fracaso en la negociación fue: hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Asumiremos nuestra responsabilidad. Y yo le pregunto a Carlos Insunza, ¿cómo asumió la responsabilidad? Si es el mismo coordinador de la mesa, es el mismo fracaso. Bárbara Figueroa está sentada donde mismo. Dirigentes que fueron elegidos fraudulentamente en las elecciones de la CUT. Esa fue otra denuncia que hicimos. ¿Por qué los trabajadores del sector público estamos siendo representados por dirigentes de la CUT que son elegidos fraudulentamente y que nadie los ha elegido para ser nuestros representantes? Y que finalmente los instaló el gobierno. Porque claro, a esta cúpula sindical de la CUT los llevó el gobierno. Nosotros escuchamos a Esteban Maturana por televisión hace 2 días diciendo que aquí no había que radicalizar nada. Nuestro consejo de presidente una y otra vez le pidió al presidente de la ANEF paro indefinido, pues el presidente de la ANEF jamás llamó al paro indefinido. Paro de 48 horas, paro por 3 días, vamos con el parito. Presidente, aquí hay que hacer acciones fuertes, aquí hay que tomarse el Ministerio de Hacienda, aquí hay que tomarse la OIT si nosotros queremos hacerle presión real al gobierno. Pero eso no existe. Al contrario, yo fui increpada en la calle por José Ruminao, director nacional de la ANEF, militante del PC, por Nuri Benítez, directora vicepresidenta de la ANEF, militante del Partido Socialista, por estar con los trabajadores enfrentándome a Carabineros y luchando por nuestros derechos, porque no nos subíamos a la EREA. La gente este año sobrepasó a la dirigencia sindical de la nueva mayoría. Absolutamente nos llamaban a marchar ordenadito desde Plaza Italia a los héroes. La gente no quería ese orden. Se bajaba a la calle y comenzaba a protestar. A la altura de la Moneda la gente ya empezaba a manifestarse. Entonces la gente ya no quiere estos dirigentes que están cooptados con el gobierno, que nos hacen el show para la tele. Mira el show que hizo Bárbara en el Congreso. Eso fue un show mediático para posicionar. Mira, el ANEF viene en elecciones. El Partido Comunista sabe perfectamente que está muy mal posicionado entre los trabajadores, más con la traición que hicieron el día de ayer nuevamente. Porque la abstención que hizo el Partido Comunista en las votaciones no es apoyar a la clase trabajadora. Muy por el contrario, es apoyar al gobierno, es guardar silencio respecto a los derechos de los trabajadores. Oye, primeramente hay que subrayar algunas cosas a propósito de que hay que romper mitos. Pues, o sea, es intolerable de que en el Estado hayan trabajadores subcontratados. intolerable que hayan trabajadores totalmente precarizados y después salga el discurso de la presidenta diciendo de que los trabajadores públicos están siendo protegidos, que están siendo ayudados. El segundo, lo que denuncia a través de la dirigencia cooptada es que a través de mecanismos burocráticos que impiden que sean removidos por sus bases, pues. Entonces ahí hay otro elemento en donde el fracaso es casi garantizado. Entonces igual es importante lo que decía la dirigente. Y por otro lado es lo miserable de las conquistas, pues. O sea, bueno, yo soy profe y me tocó ver cómo los profes estaban pidiendo ya, pues, ¿y qué hacemos ahora? Y los dirigentes nacionales dicen, no, sí, tranquilo, si tenemos todo bajo control, no se preocupen. Y después, cuando te das cuenta, cosa de llegamos a la tele después de la asamblea y veíamos que la cuestión era tan así, porque no estaba todo bajo control, sino que nos volvieron a rechazar una y otra vez las propuestas. Entonces, pero ahí igual hay una responsabilidad de los movilizados, porque pueden existir estas dirigencias cooptadas, pero también está la autonomía para tomar sus propias determinaciones, claro. Y desvalidar y deslegitimar esas mismas dirigencias. Igual sucedió en esta vez más que otras veces. Sí, un poco más. Y si bien lo que tú decís, Jaro, es verdad, en esta oportunidad se vio un poco más, hay otras prácticas que no han sido capaces de erradicar, como por ejemplo eso de que segregan a una clase de trabajadores porque boletea. Sí, igual una de las demandas era el final a este tipo de pero práctica. No está pasando eso al interior de las instituciones públicas. En el interior de las instituciones públicas esa demanda está en papel. De hecho está creciendo, pero el boleteo. Entonces sí, yo creo que estaba, aunque pero según no ahora está, el Poder Judicial igual está reconociendo esa prestación de servicio, un nuevo fallo de la Corte Suprema que reconoció a una trabajadora, sí, del INE. Hoy día lo leí, lo publiqué también en las redes sociales, porque creo que esto ya es, no es la primera vez que pasa, ya creo que en este año, entre el segundo semestre del año pasado y este año, ya van tres fallos de la misma especie. Entonces se sienta un precedente, por lo menos a nivel judicial, jurídico, en ese plano. Ahora, ojalá que también los trabajadores, los funcionarios públicos puedan ir más allá de sus propias demandas y también ver que los trabajadores honorarios somos funcionarios públicos precarizados y no otra clase de trabajadores. Claro. Prestador de servicio. Igual es que me parecía interesante lo que decía Jimena Aguirre, dirigente de los cabreados, se pusieron esa facción disidente de la NEF, respecto de que al final esta situación se estaba transformando en un ritual, que durante todos los años sucedía lo mismo, la demanda por el reajuste, la demanda, sí, por el reajuste, la atención, que un poco más, que un poco menos. Bueno, en este caso fue nada. Llega a tal punto ese ritual que cuando uno va al hospital, yo voy al hospital, porque tengo que hacerme unos exámenes, y me dijeron, le tocó la mala suerte que le van a dar hora para justo la fecha en la que nos movilizamos. O sea, es como un calendario. Claro. Están dispuestos a movilizarse. Está incorporado al, claro, al calendario. Yo recuerdo que pasaba lo mismo en los estudiantes de la universidad. Sí. Antes era por el Fondo Solidario y todos los años eran los mismos meses de movilización y se esperaba y se calendarizaban los certámenes en función de que iban a haber un par de meses irregulares. Y ahora creo que hace años ya pasa lo mismo en el sector público, como decía la dirigente. Y eso provoca que estos, esta manga de dirigentes que en realidad no representan a nadie, también jueguen con eso, porque están, saben que los trabajadores están esperando estas movilizaciones y juegan con esta cuestión de acostumbramiento y de que casi no ponen atención en lo que está sucediendo en las discusiones. ¿Saben cuáles son los márgenes? ¿Saben bien cuáles son los márgenes de maniobra que tienen? Sí. Sí, sí, recordemos que este sindicalismo conservador que se instaló en el periodo de transición es el mismo que está ahora. O sea, son los mismos, llevan al menos algunos, llevan 20 años, 15 sí. años siendo dirigentes. Partieron las dirigencias regionales, después las dirigencias nacionales, están ahí incrustados como dirigentes que aseguraron que la transición fuese lo más transicional y pacífica, sí, posible. Sí, pues, efectivamente. Y se mantienen en esa postura, pues sí, esto fue absolutamente pacífico. O sea, claro, yo entiendo, por ejemplo, este grupo o la manifestación importante que hubo en La Moneda después de que... No, llega en Concepción igual. Claro, acá en Concepción también, pero fue una imagen impresionante ver La Moneda rodeada por trabajadores... Sí. Sitiada. Sitiada, sí. Qué hermoso. Entonces, a pesar de eso, igual fue en 3,2. Sí. O sea, sí, igual, y eso es lo que se alega. Y después se regularizaron las actividades. Lo que se alega contra esta dirigencia, por ejemplo, que son todos militantes de los partidos que están hoy día en la Alianza de Gobierno. Sí. Y que en el fondo están representando esos intereses. Y hacen, y el efecto que produce una movilización tan grande como la que ocurrió tan de tantos días y tan masiva, para después quedar en nada, debe ser súper desmotivante, desmoralizante, claro. Pero es una gran estrategia del gobierno, sí, mostrar que ellos tienen una cantidad de dirigentes que están ahí oponiéndose al 3,2, pero que ellos igual... pero ellos mismos fueron los que bajaron la movilización. Sí. Entonces logran hacer este juego mediático, que en realidad no tiene nada de real, pero que a través de los medios de comunicación masivos es lo que queda de la gente discutiendo en la calle. La sensación de la gente en la calle es efectivamente que los funcionarios públicos no ganaron nada, que las movilizaciones no necesariamente conducen a algo, que el Estado de Chile está sin plata, que no hay plata. Y esto está forrado, de hecho, que el Estado no tenga plata le echa la culpa a los trabajadores públicos por movilizarse. A los trabajadores públicos, claro que sí. Ya, pues tenemos igual una segunda parte de esta conversación y... escuchemos qué nos dice Jimena Aguirre en esta conversación final. Y lo peor es que se presenta un pliego de peticiones que queda en nada, porque finalmente quedamos con un reajuste que ni siquiera sabemos si vamos a alcanzar a cubrir el IPC real, claro. El IPC, ¿cachai? Ni siquiera sabemos si vamos, y todas las demás demandas que están en el pliego de petitorio, nada. Un bono de 114 mil pesos para los que ganan menos de 550 lucas, pero y todo lo demás estructural, ¿dónde está la representación de los honorarios? Nos están traspasando a los honorarios que van a ser traspasados en este gobierno de Michelle Bachelet, rebajándole los sueldos líquidos, porque no les van a pagar la previsión. Quieren que los trabajadores se paguen del bolsillo, esta instrucción ya salió desde el director de presupuesto a algunos ministerios, intuyendo cómo tenían que hacer los traspasos, de bruto a bruto. El gobierno no se hace cargo de la previsión de los trabajadores, tampoco se hace cargo de indemnizar todos los años que trabajaron para el Estado. Algunos llevan 20 años honorario. No existe, incluso tiene... reconocido la Corte Suprema. Exactamente, desde abril del año... desde abril del año 2015 nosotros hacemos un llamado a los trabajadores honorarios. Hoy día tienen que juntar toda su documentación, hoy día, ¿no? Cuando los despidan, porque cuando los despidan les van a bloquear los correos electrónicos, no van a tener acceso a sus carpetas, hoy día tienen que estar recopilando sus contratos de trabajo, fotocopias de sus tarjetas de asistencia, correos electrónicos con instrucciones de su jefatura, todo lo que que demuestre que tuvieron vínculo de subordinación y dependencia, que cumplieron horarios de trabajo durante estos años, toda esa que les pueda servir de medio de prueba, ellos necesitan armar su carpeta y no vemos a ningún dirigente de la mesa oficial del sector público que esté haciendo ese llamado a los trabajadores honorarios. Los trabajadores honorarios han sido reconocidos como trabajadores código del trabajo por la Corte Suprema y necesitamos que demanden al Estado para que se termine el empleo precario, para que las autoridades sepan que perseguir un trabajador honorario le va a costar 20 millones, 40 millones, 50 millones, que ya no es gratis. Y que los trabajadores tienen derecho. Y eso no lo dicen. Cuéntame, no dicen nada. Claro, cuéntame, volviendo al tema anterior, ¿qué te parece este de ceder tanto protagonismo al Congreso frente a la movilización de los funcionarios públicos? Bueno, ese ha sido uno de los problemas dentro del ritual. Que como se sienten tan amigos de los camaradas y sus correligionarios de los partidos, de los mismos partidos en que ellos militan, entonces piensan que en las reuniones haciendo lobby en el Congreso los trabajadores vamos a avanzar, cuando la historia de nuestro país es que los trabajadores han avanzado en derechos en la calle, luchando, defendiendo lo que es de ellos, no negociando a puertas cerradas. Mira, aquí nos llaman, se sientan a negociar y nos dicen, vamos a pagar 48 horas, jamás en todo el proceso se le preguntó a las bases lo que querían hacer. Okay. Entonces, oye, lo otro, mira, cuéntame, entiendo que, bueno, se vienen nuevas elecciones en la ANEF, ahí también te iba a consultar, ¿en qué está el tema de la mesa alternativa? Porque ustedes igual hicieron un intento antes de que esto sucediera, trataron de levantar el tema, ¿en qué está eso? Efectivamente, nosotros estamos reuniéndonos en la mesa alternativa porque para nosotros la mesa alternativa es una plataforma de lucha que tiene que ver con los trabajadores que no están representados y con coordinar la lucha de los trabajadores del Estado realmente. Porque como te decía, en este pliego y en esta negociación no se levantan los temas estructurales, no se levanta el término de la precariedad laboral, el término de lo honorario, el término de las contratas, cómo luchamos por el 80-20, si el 80-20 está establecido en el estatuto administrativo y hoy día no está en ninguna parte en nuestras peticiones. Los contratan nuestras bases, hace muchos años aprobaron en asamblea la indemnización por años de servicio, tampoco está en el pliego de peticiones. Entonces la mesa alternativa para nosotros es una plataforma de lucha que tiene que ver con la unidad de los trabajadores del Estado y seguimos ahí. Y desde la mesa alternativa denunciamos lo que está haciendo esta mesa oficial, ¿vale? Que hoy día va a haber una sesión especial de a las 6:30 de la tarde en la Universidad Diego Portales para tratar el capítulo del empleo público. Claro. Porque ahí se muestra toda la precarización general que hay, con todos los detalles. Ok. Ah, bueno, pues por último, ¿qué te parece? Bueno, creo que quedó bastante claro el mensaje de Jimena. En lo nefasto que ha resultado esta conducción hegemónica dentro de la NEF. Lo conversábamos pues, mientras hablaba Jimena, de que esta dirigencia oficial ha roto todo lo que había logrado la NEF en años anteriores. O sea, ella bien dice, por ejemplo, yo antes comentaba lo del honorario y después dice que hay que juntar los papeles para comprobar esto. No me quiero detener específicamente en eso, sino que en esto de que al interior de las instituciones, quienes mandan son los dirigentes que son parte del gobierno. Por lo tanto, la solidaridad entre unos y otros no se da, porque el grupo de personas que representa a Jimena es reducido dentro de estas instituciones, que son elefantes de funcionarios públicos, de todos los rangos, donde existen un montón de vicios por a partir de esos mismos dirigentes nefastos. Unas verdaderas vacas sagradas. Sí, que son vacas sagradas. O sea, por eso hay que potenciar esos espacios y darle voz y apoyarlos. Efectivamente, a pesar de que ellos son quienes Cerro a la Izquierda apoya y a quien Cerro a la Izquierda quiere escuchar. A los otros tienen las puertas cerradas. Sí, porque no, además tienen la puerta abierta en otros medios. Ellos están en el gobierno, así que no tienen nada que hacer con nosotros. Sí, después en ese audio hablaba del show parlamentario que siguió también. Bueno, que muchos parlamentarios también hicieron un negocio en torno a la movilización de los funcionarios públicos. O sea, recordemos la abstención de los diputados de la bancada comunista, que están también en el gobierno, de que hicieron la media parafernalia a Bárbara Figueroa, tratando de miserable, de huevón al ministro Valdés. Entre otras cosas, y después en la votación se obtuvieron. Pues, con show, así sacándola de los brazos. Claro, arrastrándola. Y después, cuando llegó la hora de votar, sus correligionarios, sus compañeros de partido se abstuvieron. Estamos claros que la Bárbara Figueroa es actriz. Porque todo eso era mentira. Un show. Claro. Entonces ahí tenemos una muestra clara de que no había ninguna voluntad desde el inicio de hacer una transformación en torno a las condiciones de trabajo. Y bueno, y señalar también, porque igual hay un poco de mitología, que la que están peleando, sobre todo este sector también particular que pertenece a Jimena, no solamente el tema del reajuste, sino también en la mejora en las condiciones de trabajo. El trabajo en general, en la precarización en la que están los trabajadores en Chile. ¿No? Y ahí hay que subrayar una cuestión importante, que hoy dentro de las estrategias comunicacionales para desvalorizar la movilización de los trabajadores públicos, se hablaba de la típica nefasta discurso de los promedios. Como de que tú puedes ganar 1.000.000 de pesos, y yo gano 200 lucas, pero en promedio los dos ganamos 600.000. Esa es como la jugada que tiene. Bueno, recordemos que en Chile el 70% de los trabajadores no gana sobre 400.000 pesos. Y de ese porcentaje es que vamos a seguir hablando ahora, porque está movilizado, no tan solo estuvieron movilizados los trabajadores, los funcionarios públicos, sino que también están movilizados otros sindicatos, como por ejemplo el del Home Center Sodimac, del retail. También hay unos trabajadores movilizados en Mulchen, del supermercado único, que es un supermercado que nosotros apelamos a lo territorial, a lo regional. Y ese supermercado está en la novena en Angol, está en la octava en Santa Bárbara, Mulchen, en Los Ángeles, y es de una miseria nunca antes vista. Yo viví desde los 11 años en Mulchen, más o menos, y era la única fuente laboral que uno podía acceder como para Navidad. Y era miserable, y el trato absolutamente denigrante. Y hoy día esta gente, dueña de la familia Cúncar, dueña de este supermercado, sigue tratando de la misma manera a sus trabajadores. Y en la negociación, como resultado, tiraron una luca de aumento de sueldo para sus trabajadores. 1.000 pesos. Eso era lo que les estaban ofreciendo. Por lo tanto, los trabajadores del supermercado único, esta cadena regional de supermercados, iniciaron un proceso de huelga. Ya están en su décimo día y se están manifestando. Ahora, da un poco de piel de gallina o de pena cuando uno ve que ellos se están manifestando afuera y la gente, teniendo más alternativas para comprar, entra igual a comprar. Ellos en algunos momentos han cerrado las puertas del supermercado, pero en otros momentos han estado manifestándose solamente afuera y la gente llega y entra a comprar. Yo creo que cuando uno ve a un montón de trabajadores movilizándose por sus derechos, el mínimo gesto que debe hacer es no ingresar a esa tienda a comprar, que es lo mínimo. Si no lo puedes apoyar, por último ese gesto, ya es algo positivo. Los dejo conversando un poco del tema ustedes mientras yo hago el contacto, porque vamos a tener un contacto con la presidenta del sindicato del supermercado único Cuncar Ilimitada. Bueno, recordemos que hace unos meses atrás también conversamos un tema similar y que en Chile hay por lo menos 1.250.000 trabajadores precarizados sin derechos laborales, sin seguro laboral, sin derecho a enfermarse, con sueldos de miseria, que incluso algunos están bajo el sueldo mínimo. Entonces todo al margen o incluso en contra de las leyes laborales. Entonces 1.250.000 trabajadores en nuestro país, de cerca de 10 millones de las personas en edad laboral activa. No, desde luego las cifras que tú nos estás comentando en estos momentos simplemente nos habla de una catástrofe laboral que vive el día a día los trabajadores de este país. Finalmente estamos viendo cómo a través de los sueldos de miseria que están ganando gran parte de los trabajadores de Chile, es que se ven prácticamente asaltados en sus economías domésticas. Bueno, y esto sumándole la incapacidad o la imposibilidad por temas legales de organizarse, generando entre comillas sindicatos ilegales, aunque para mí el sindicalismo no tiene por qué pedirle permiso al patrón o al Estado para organizarse. Pero mismo que la huelga. Claro, pero bueno, aún así en términos tienen que estarse organizando escondidos, teniendo miedo a la represalia, sin fuero, sin que nada que los proteja para organizarse. Nivel siglo XIX. Claro, de hecho es un poco lo que hablas un poco de la editorial, pues de que hay un sector del país que está 100 años atrasado en las luchas sociales, pues, o sea, los logros de la clase trabajadora. Y dejar bien en claro que esto partió con la dictadura, pero que fue profundizado por la democracia. Fue arreglado, le echaron una gran manito de gato en la concertación en los años 90. Una manito de tigre. Un zarpazo de tigre, como dice el dicho. Y hoy día esos mismos son los que tienen el descaro de decir que están junto a los trabajadores. Pues, o sea, ellos mismos fueron los que corrigieron, profundizaron y corrigieron los errores o las falencias de los años 80. Chiquillos, mientras establecemos el contacto con Mulchen, vamos a escuchar un audio que tenemos, no sé quién lo... los chiquillos del Partido Igualdad hicieron una cobertura de la huelga de Sodimac y nos compartieron su audio, para que escuchemos un poco el cómo se vive por lo menos ese proceso mientras hacemos el contacto. Bueno, mi nombre es José Guillermo Sandón Olivares, trabajador de Sodima, 13 años en la compañía, delegado sindical de esta agrupación, vocero general de todas las tiendas que hay en la región. Bueno, el motivo por qué estamos acá es porque en realidad la empresa no ha mostrado ningún acercamiento con nosotros. Sin embargo, hubo un petitorio en un minuto. Cerca entre el 10 y el 12% de reajuste salarial para nuestros trabajadores, el cual la empresa posterior a eso presentó un porcentaje, un 5%, más el 2 que nosotros lo tenemos por contrato colectivo ya hace 20 años. Por lo tanto, fue rechazada esa noción, las bases dijeron que no, automáticamente se volvieron a juntar con el sindicato que está en Santiago, en República 520. Se juntaron y en el cual el monto ya que había aparecido en un minuto del 5% más el 2, ya ahora bajó prácticamente a un 3.5. Hoy día la empresa nos castiga. ¿Nos castiga por qué? Porque hicimos el derecho de todo ciudadano, de todo trabajador, iniciar una huelga. Nos castiga porque estamos afuera de las tiendas. Nos castiga de alguna manera, nos entrega un porcentaje ínfimo que en realidad... Todos los que están a mi espalda, más su familia, todos los trabajadores que los cuales estamos acá, de alguna manera nos sentimos dañados por la compañía. Nosotros hemos entregado la garra, la fuerza, hemos luchado para que esta compañía crezca. Si bien es cierto, la empresa ha salido al extranjero. Es de todo conocimiento, de todo público, en el cual la empresa invirtió 460 mil millones de dólares en México para abrir 20 tiendas. En Brasil, en Colombia, en Argentina, aproximadamente 20 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros estamos pidiendo casi el 1% de las utilidades de la compañía. En abril del año pasado la empresa tuvo una utilidad de 102 mil millones de pesos. Utilidades, en marzo presentaron un crecimiento de un 5.2. ¿Qué me dice eso? Cuando nuestro sindicato empezó a trabajar en este proyecto colectivo, consultándole a las bases, un óptimo de 80 mil pesos base para todos los trabajadores, con un término de conflicto de 500 mil. Hoy día no tenemos nada. La empresa sacó todo lo que teníamos en mesa. Sin embargo, nos ha humillado, nos está humillando. Quiere que nos arrastremos prácticamente. No lo va a conseguir. Vamos a estar dando la lucha hoy día, mañana y siempre si es necesario. Se ha sabido que le han estado pagando 11.000 y fracción a los trabajadores externos, empresas externas que están trabajando, las cuales llevan un año trabajando con nosotros. Esto se veía venir de alguna manera. Son formas de reemplazo. Son formas de reemplazo camufladas, ¿cierto? De alguna manera, para darnos a entender que hoy día nos tienen afuera por eso. ¿Ya? Sin embargo, igual a nivel nacional hay más de 22 tiendas cerradas, las cuales obviamente nosotros ya dimos un puñetazo a la empresa, pero llamamos a la conciencia. Bueno, ahí podíamos escuchar los audios del dirigente de Home Center, de los trabajadores de Home Center acá de Concepción, que nos podía contar más o menos del desarrollo de la huelga que han estado llevando a cabo los trabajadores desde hace varias semanas ya, en donde están exigiendo en realidad un reajuste en torno al 7% más un bono de 500 mil pesos como término de conflicto. 8.000 trabajadores. Sí. 8.000 trabajadores y trabajadoras de Sodimac a lo largo del país. Una movilización sin duda histórica. Yo creo que deberíamos un poco analizar el tema, cómo los medios están cubriendo esto, porque este es un tema que está sumamente encapsulado, está tremendamente invisibilizado, y porque hay que considerar que Home Center es una empresa que tiene un poder en términos de avisaje bastante bastante grande. Bueno, como decía el dirigente, está por lo menos en 3 o 4 países de Sudamérica y ahora de este año se incrustó en el mercado mexicano. O sea que no estamos hablando de una empresa chica que está explotando a sus trabajadores, sino que es una transnacional de la explotación. Tiene prácticas antisindicales que le ha ido exportando a otros países formas de antisindicalismo. Entonces no estamos hablando de cualquier empresa, y una lucha totalmente legítima, sobre todo por las condiciones que tienen los trabajadores, que es tercerizado o precarizado de este país, pues. Tercerizados a un nivel ya absurdo prácticamente, claro. Donde finalmente si a los trabajadores les ocurre algo termina respondiendo un tercero externo, una empresa contratista. Sí, que finalmente... bueno, sí que respondo, que de hecho la lógica de la subcontratación es de que están vulnerables ante posibles accidentes, ante posibles enfermedades, si se enferma pueden perderle el trabajo, y esas son las condiciones laborales que hay en Chile. Y eso, hay una cantidad importante de trabajadores tienen esa condición, que tienen miedo de perder su trabajo, con sueldos también muy bien bajos. Muchos de los trabajadores que están ahí, bueno, yo tengo amigos que trabajan ahí, que están en huelga, que ganan el sueldo mínimo, pero trabajando 10 horas diarias, o sea, totalmente fuera de los márgenes de la ley, y eso es lo que están alegando hoy día los trabajadores del Sodimac. Lamentamos comunicarles que la comunicación con Mulchen al parecer ha fallado porque no nos están respondiendo, pero vamos a informar a partir de lo que salió en un diario local, La Tribuna, de allá de Los Ángeles, Mulchen, de todo ese sector, citando a la misma persona que estábamos contactando, que es la presidenta del sindicato Cuncar Limitada, Valeria Troncoso. Ella les indicó a este medio que efectivamente se encuentran bastante molestos, ellos son 83 trabajadores del supermercado único de Mulchen, se encuentran molestos por lo que consideran un reajuste sumamente insuficiente, ya que aseguran que sería un poco más de 1.000 pesos. El secretario del sindicato de la empresa Cunca, Juan Carlos Torres, fue el encargado de detallar el último ofrecimiento de la firma, el que fue totalmente rechazado en la jornada del día martes. La empresa nos está ofreciendo muy poco aumento, pues es algo más de 200 pesos. Es decir, perdón, de 200, más de 1.200 pesos. Algo más de 1.200 pesos. Es decir, si se aplica el reajuste al sueldo base, que es el sueldo mínimo, aclarar que toda la gente en el supermercado gana el sueldo mínimo. No hay una... Es una política establecida. Es una política establecida. Todo sueldo mínimo. El que entra a trabajar es sueldo mínimo. Y eso significa que si pudieran pagarle menos, lo harían. Lo harían, efectivamente. Consultado sobre si habría bonos asociados al reajuste, que expliquen que el aumento no sea tan elevado, porque claro, muchas veces se piensa que van a escuchar un ruido que es la puerta en este momento. Aléjense. Sí, adelante. Ya, gracias. consultado el mismo trabajador, sobre si habían bonos asociados y que por eso en realidad se estuviera aumentando son tan solo 1.200 pesos, él dice que efectivamente hay un bono y que ese bono en la última negociación fue de 10.000 pesos y que en esta negociación es de 11.350 pesos. O sea, no se puede explicar la oferta de 1.200 pesos porque existe un bono muy jugoso, porque a veces se explica por eso. En este caso no es así. Tras ello, el dirigente argumentó que la empresa tiene recursos suficientes. Y doy fe de ello. Yo vi el supermercado único en Angol como es. Y gastaron 3.500 millones de pesos para construirlo. Y hoy día le están ofreciendo a sus trabajadores un aumento de 1.200 pesos. Entonces ahí es donde ellos indican que se encuentran muy, muy indignados. Que ellos son la tienda madre, son los trabajadores más antiguos. Y es donde están más mal pagados. Vale mencionar que los trabajadores se encuentran en el décimo día de huelga sin que se anticipe una pronta solución, por lo cual retornaron a la comuna del Bureo, que es el río Bureo, para seguir manifestándose en la entrada del recinto. Ahí uno los puede encontrar. Y bueno, este medio, como es un medio más oficial, intentó contactar a los dueños de supermercado, no accedieron a hablar. Es que ni siquiera se atreven a hablar con prensa que está de su propio lado. Sí, men, imagínate con nosotros, jamás. Y el supermercado, lamentablemente, sigue funcionando con un 20% del personal que no se encuentra sindicalizado, porque ustedes saben que hay requisitos para poder sindicalizarse y algunos que lamentablemente no lo pueden hacer. Y ha enfrentado, como dice el diario La Tribuna, que no es muy amigo nuestro por su línea editorial, dice que han enfrentado exitosamente las movilizaciones porque continúan vendiendo. Bueno, para los que vayan de visita a Mulchen, porque aquí de Conce a Mulchen hay harto flujo de personas, los llamamos a no entrar a supermercado único y a toda. Y si puede mandarle una elevada a los dueños, si los ve, y hágalo, por sí, favor. Sí, bien, al centro de Mulchen son súper accesibles. Mandarle una elevada. Una chuchada. Un garabato. Soez, un lenguaje sí. Soez. Algo, decirle algo. Me acordé de ese video, de ahí le pegué una LVA. Oye, y además están movilizados los trabajadores de Monarch. También están movilizados los trabajadores de Monarch. No tenemos mucha información, lo que se sabe es porque una persona me indicó que están movilizados por lo menos en Los Ángeles y otra persona estaba comentando también que se encuentran movilizados en Temuco. Bueno, disculpa Ángel que te interrumpa, a propósito de eso, sería importante para quienes están escuchando, si son de otras partes del país, porque así como el caso de la movilización en Mulchen, la supimos porque tú conoces gente allá, quizás en el resto del país hay un montón de movilizaciones que no están siendo conocidas, así que si alguno de ustedes que está escuchando en otra parte del país sabe de alguna huelga, no dude en avisarnos para que esto salga a la luz, para que las huelgas de los trabajadores de estos negocios, que supuestamente son chicos, pero que giran como mafias locales y regionales, avísennos para sacar a la luz estas movilizaciones. Oye, estas cuestiones, bueno, ya, sabemos lo nefasto, hemos hablado un montón de veces de lo nefasto de estas transnacionales y del retail en general, pero estas mafias locales son impactantes. O sea, estos son patrones de fondo, terratenientes, latifundistas, que además tienen sus negocios y además actúan de forma muy mafiosa, en la misma lógica del patrón de fondo, o sea, precarizando, sintiéndose dueños de los trabajadores y casi con un sistema de fichas más sofisticado, porque les dan crédito en sus les dan gift card y crédito en sus propios locales, entonces sí, a los trabajadores no les alcanza para cubrir sus necesidades. Y piden créditos en los propios locales a los cuales les trabajan. Entonces al final la plata gira ahí mismo. Ellos les pagan y después la reciben de vuelta a través de esta. Es como la salitrera en el siglo XIX. Sí, exactamente lo mismo. De hecho vuelve a ser hasta plástico el dinero nuevamente. Exactamente. Claro, con las tijeras. Bueno, dimos la vuelta y estamos ahí mismo nuevamente. Y lo que dice Yerko es muy importante. Yo creo que una de las fuerzas que tienen los trabajadores es justamente mostrar que están movilizados y que la gente sea capaz de solidarizar con ellos. O sea, yo no sé si en Chile existen trabajadores en general que digan que sus condiciones laborales son las mejores. Creo que solamente los dueños y los hijos de los dueños, pero de ahí para abajo así que no entre a un local en huelga, no entre, no compre, apoye a los trabajadores. Y yo creo que por sobre todas las cosas prefiera comercios locales, prefiera a pequeños emprendimientos, gente, cadenas cortas, personas con las cuales usted, vecino o vecina que esté en su hogar, realmente se conozca y haya una relación que exceda lo meramente... Ahora tampoco hay que pensar que la solución es esa. No, para nada, pero... Pero es un ellos gesto. También le compran a ellos para abastecerse. Lamentablemente. Pero es un buen punto de partida, de ahí sí, empezar. A tomar la conciencia de que existen transnacionales y de que existen mafias locales. Oye, hubo un gesto que quiero destacar en Mulchen. En Mulchen está el supermercado Unimar, que también tiene un sindicato. Y el sindicato del supermercado Unimar, que no está movilizado este año, juntó una buena cantidad de dinero y se los pasó al sindicato del supermercado único para que pudieran mantener su movilización, porque además mantener una movilización es desgastador y caro. Entonces, también ese gesto, puta, replicarlo en distintos sectores, no sé, con los mismos trabajadores del Sodimac, que se encuentran ya en una movilización bien larga, la solidaridad entre uno y otro sindicato es algo que también se ha perdido un poco, pero que hay que ir recuperando, como por ejemplo lo que se hizo en Murcia. Nos da esperanza en la humanidad esos tipos de gestos. Sí, pues, es la necesidad. Claro. Ahora, vamos a hacer un corte musical pequeño. ¿Qué sorpresa no música nos tiene Jano? No es tan sorpresa. Pero cuéntanos. Son solo los tres. ¿Solo los tres? Sí, porque dice qué sorpresa, así como si voy a tirar el algo nuevo. La media sorpresa. Sí, pues. No, así que nos vamos con una canción y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en Barrio Norte, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile a través de todos nuestros medios amigos que saludamos ahora. Resumen, Radio Michoacán, Radio Aucán, Radio Villa Francia y por supuesto aquí Radio Voz de la Mujer. Eso, entonces nos vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda ya en el bloque final de este programa. Thank you. volvemos al último bloque de Cerro a la Izquierda este día viernes 18 de noviembre de 2016 cuando son las 19 horas en punto. Seguimos aquí con el panel, nos acompaña Angel, Gama, Yerko y tenemos una invitada con quien vamos a conversar de un tema, si pueden presentarla y más o menos de qué vamos a hablar. Contamos con la presencia de Natalia Vera. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber venido. Con ella vamos a estar conversando acerca del tema de Lorenza Cayuán y la marcha que se gestó en apoyo a su causa. De partida, ¿quién es Lorenza Cayuán? Para quien no conoce, ¿de qué caso estamos hablando? Bueno, Lorenza Cayuán es una comunera que estaba privada de libertad en la cárcel de Angol. Ella estaba embarazada y, bueno, para ir directamente a los hechos que involucran el caso de Lorenza, estaba con complicaciones en su embarazo y fue trasladada al Hospital Regional de Concepción. Bueno, esto según los datos proporcionados por su hermano José Cayuán, fue hecho sin información a la familia directamente y además fue trasladada en un carro de gendarmería en el último periodo de su proceso de embarazo. Luego de que fue trasladada al hospital regional, en donde se le dio un trato muy inhumano debido a que ya estaba con grilletes en las camillas del hospital, le dijeron que en el hospital regional no había espacio para ella ni para la hija que venía en camino, llamada Sayen, por lo que fue nuevamente trasladada, esta vez a la clínica de la mujer, más conocida como San Antonio Alemán, y donde también su parto y alumbramiento se produce estando ella engrillada en la camilla y además en presencia de personal de gendarmería de sexo masculino. Ese es el caso de Lorenza en este momento. Que tuvo que parir, perdón, como decía, engrillada, que es como la mayoría de la gente puede reconocer este caso, así como de una mujer que tuvo que parir engrillada. Bueno, yo creo que la cobertura a este caso ha sido bien especial. La Radio Bio Bio dio una cobertura inicialmente indicando que era falso que había sido engrillada. Le dio toda la importancia si había sido engrillado o no en el momento del parto y el alumbramiento o si estaban o no los gendarmes. Pero después el propio sanatorio alemán, a través de su personal, indicaron que sí estaban y que sí había estado engrillada. Y hasta ahí quedó la cobertura que le dio la Radio Bio Bio y presentaron solamente, mostrando en algún momento que se estaban presentando algunos recursos por parte del INDH y la Defensoría Penal Pública. Pero esa es la cobertura que le han dado a los medios. De hecho es bastante racista, bueno, como todo lo relacionado en contra del pueblo mapuche, el racismo también se reproduce en la cobertura que han hecho los medios de comunicación, porque acá la familia denunció públicamente que ella había sido obligada a parir engrillada, pero después esto salieron a desmentirlo públicamente personal de gendarmería, pero finalmente tuvieron que ir a comprobarlo con la opinión de la doctora, una doctora blanca de apellido extranjero. Entonces ahí sí se validan estos hechos, es decir, solamente cuando lo denuncia una doctora blanca de apellido extranjero es que realmente los medios toman en cuenta estos hechos. Natalia, a propósito de lo que nos acabas de exponer, ¿cuáles fueron las cosas o las reacciones que tomaron las familiares posterior a que se llevó a cabo esta denuncia? Así como las reacciones de los familiares, en realidad, bueno, hay una, no sé si ni siquiera llamarlo sorpresa, porque al pueblo mapuche yo creo que ya a esta altura ni no le sorprende el racismo, como decías tú anteriormente, y la misoginia que existe de parte del Estado chileno para con ello. Sin embargo, existe un intento de denuncia y, como la compañera aquí lo hablaba, ya que los medios oficiales y dependientes de y al servicio del Estado en realidad no son capaces de cubrir la realidad de lo que está pasando, apelar entonces un poco a el juicio de las personas cercanas que se puede estar a las comunidades mapuches y que estas personas sean las que empiecen a difundir, a socializar y a visibilizar todo este tema de tortura que se está dando para Lorenzo. Y así se llegó en este proceso de visibilización y de protesta, se llegó a la marcha que salió esta semana, no recuerdo el día martes parece que fue, El día lunes. Lunes. En apoyo a Lorenza Cayuán, ¿quiénes convocaron esta marcha? Mira, fuimos un grupo de mujeres autoconvocadas, somos feministas y por lo tanto estas acciones misóginas de parte del Estado nos afectan también. Y nosotras, yo por ejemplo no soy mapuche, pero sin embargo veo y se sabe de que el Estado comete estos actos de tortura racista con respecto al pueblo mapuche. Entonces es una labor como mujer y como persona salir a la calle a denunciar esto. La marcha no se desarrolló de manera pacífica por parte de la fuerza policial, porque ustedes estaban marchando y la fuerza policial los reprimió. Cuéntanos un poco sobre esto, sobre la represión que vivieron. Bueno, mira, nosotras partimos desde los tribunales, a donde estaba llamado. En realidad estaba llamado como una especie de mitin en apoyo. No teníamos muy claro si íbamos a marchar o no. Era cosa de que las mismas personas que íbamos a llegar allá íbamos a decidir cuáles eran las acciones a tomar. Uh-huh. Y marchamos precisamente por el paseo peatonal. Uh-huh. Justamente ese día había un acto de carabineros en la catedral. Y nosotras al ir pasando por frente de la catedral recibimos como una bomba todo el contingente policial que se nos fue encima. O sea, fueron como dos carrobombas solo para una cantidad igual reducida de personas que estábamos ahí manifestándonos. Mucho personal policial, tanto del GOPE como de civil que andaba por el camino, motos, habían también los autos, que son los retenes móviles. O sea, se desplegó un contingente policial, no sé, exagerado, que éramos exagerados, claro. Era casi más que la gente que se estaba manifestando en el momento. Y de una forma sumamente violenta para las personas que estaban en la plaza en ese mismo momento, dado que el guanaco, le voy a decir así, no, bomba, sí. El guanaco llegó y tiró agua, esa agua que sabemos que no sé de dónde proviene, directamente a la plaza, donde sabemos que están las familias, niños, jóvenes que están ahí simplemente y bueno, dejando a todas las personas que estaban ahí mojadas, golpeándolas, etc. De hecho, uno de los hombres que fue detenido ese mismo día era una persona que solo se encontraba pasando por el lugar, quien sacó su celular para tomar fotografías de la violencia y que de lo violento que estaba haciendo las detenciones en ese lugar, y lo tomaron detenido. Y así que también ahí se está revisando si es que va a interponer alguna denuncia debido a lo violento que fue su detención. Oye, ¿y esta, te parece que esta forma de actuar de la policía son exceso o es sistemático? Bueno, podremos hablar de ambas cosas, yo creo, de exceso sistemático, porque resulta que cada vez que están teniendo una marcha existe este contingente policial que responde de una manera totalmente agresiva, violenta y exagerada respecto a las manifestaciones que se hacen. Y además de eso, no sé, sistemática, porque ya ni siquiera se espera que ocurran ciertos incidentes, sino que las manifestaciones pacíficas que estamos teniendo en este momento también se las está reprimiendo. Entonces, como que no hay una... No es como para salvaguardar la seguridad, que ese es el argumento en el que siempre se están como tapando ellos mismos estos actos de violencia, sino que está ocurriendo y está ocurriendo en exceso. Y sobre todo con las marchas que tienen que ver con el pueblo y la comunidad mapuche. Claro. ¿Cuál es la situación en este momento de Lorenza? En este momento ella aún continúa en la clínica de la mujer y si no me equivoco ella está ahí porque la cárcel de Angola, la que va a ser trasladada, no cuenta con las condiciones aptas para tenerla a ella y a su hija Sayen. Entonces también... Hija que nació prematura, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí. Pero es que las condiciones en las que estaba su embarazo, más encima el poste, este posterior traslado, este debe estar engrillada, más encima en presencia de gendarme. Yo creo que todas las mujeres que han tenido hijos y que nos están escuchando en este momento saben que esas no son condiciones para terminar un embarazo. Entonces, nace Sayen de forma prematura, tienen que hacerle una cesárea de extrema urgencia. Y claro, ahora en la cárcel a la que la van a la que tienen que trasladarla, no cuenta con las condiciones para que Sayen pueda estar. O sea, también hay una parte de cuestionarnos cómo son estos centros penitenciarios privadores de la libertad y de que es el Estado en el fondo el que cubre y el que es responsable de que estos sean adecuados y que resguarden la dignidad de las personas que están ahí. Oye, ¿y cómo está la hija de Lorenzo ahora? De eso no tengo más información, ya. Porque igual es un asunto muy delicado, claro. Entonces corresponde más que nada a la gente que está cerca de Lorenzo, sí, entender y saber de ello. De hecho, yo no la he visto. Bueno, Lorenza es mujer, es mapuche y es pobre. Y por eso está en esta condición. O sea, no es cualquier mujer o cualquier hombre o cualquier persona de este mundo que vaya a tener un hijo engrillado y un hijo vigilado por gendarmería. Es porque tiene estas tres condiciones y además vive en un estado que invadió su pueblo y que le quitó su territorio. A veces suena casi que reiterativo en este programa, pero es siempre necesario recordarlo, porque esta cuestión, la represión que el pueblo mapuche, el estado en el que nace Sayen, cómo Sayen va a enfrentar su vida de ahora en adelante, el cómo se viven distintos procesos en distintos lugares. Nosotros hemos escuchado en las últimas semanas, por ejemplo, el caso de unos chicos de Arcilla que fueron torturados por un grupo de carabineros, al parecer, porque todavía tampoco está claro si fueron carabineros o no. Lo que sí es que aparecieron después, los soltaron desde una comisaría, pero no se sabe si son estos comandos paramilitares contratados por latifundistas y las propias forestales que torturaron a estos comuneros, o efectivamente fueron los carabineros. En realidad ahí a veces, yo sé que es muy grave que existan paramilitares en algunos sectores de este país, pero lo que hacen es exactamente lo mismo, reprimir a un pueblo invadido, torturarlo, y uno de ellos, como dice Yerko, quedó en la UTI. Y esa persona que quedó en la UTI fue un niño que hace muchos años atrás, cuando él tenía aproximadamente 5 o 4 años, fue también torturado, al igual que Sayen hoy día nace torturada. Este chico fue torturado a los 4 o 5 años y hoy día es nuevamente torturado por el Estado de Chile. Entonces esta es una cuestión histórica, es una cuestión que sobrepasa los límites de lo que uno puede explicar así en un programa y solamente tratando un tema. Hoy día efectivamente nos tenemos que movilizar para que Lorenza y Sayen estén en las mejores condiciones posibles y que de hecho el Estado de Chile pague por lo que hizo. Y también porque nosotros mismos podamos alcanzar un cierto grado de autonomía para poder reaccionar frente a estas situaciones. Pero también hay que contextualizarlo, o sea, esto no es una cuestión aislada. Y lo que hemos dicho también otras veces en este programa es que el tema de engrillar a personas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores de mapuche, algo que ocurre lamentablemente más seguido de lo que... Solo los presos pobres son engrillados, porque si tú ves las noticias cuando toman detenidos a los empresarios por colusión, por corrupción, ellos van con su mejor pinta y de la forma más cómoda a los tribunales. Solamente los presos pobres son engrillados. Ni siquiera los presos pobres mapuches. Los engrillan de los pies, pero no sé si efectivamente es solamente los casos que ellos consideran que son un riesgo más alto. Los mapuches todos cumplen con el requisito de ser de los presos más riesgosos. Y algunos de los chilenos cumplen con ese requisito. Sí, Natalia, ¿tú querías decir algo? Sí, lo que quería ver como el asunto específico de los grilletes, que en el recurso de amparo presentado por el caso de Lorenza, se explicita que, de hecho, según las mismas normas y leyes que tiene Gendarmería de Chile, los grilletes están prohibidos salvo en tres ocasiones. Bueno, que son como medidas de precaución contra una evasión de un traslado por razones médicas o por una orden directa mayor. O sea que el uso de grilletes contra una mujer que está embarazada, más encima en el punto de término de su embarazo, está totalmente fuera de contexto. Y eso, como decía la compañera anteriormente, se repite esa situación para el pueblo mapuche, porque siempre van a ser una amenaza en el fondo para el Estado, supuestamente. Y por eso llega esta figura del grillete y aparece, y la pobre Lorenza tiene que dar a luz de esta forma. O sea, como... Humillante. Todos los derechos humanos y todos los derechos contra la mujer ahí están totalmente violados y pasados. Esa trampa en los derechos humanos. Pues nosotros también hemos conversado de eso. Lo acá. Los derechos humanos son ultra peligrosos, son extremadamente burgueses y liberales y no nos aseguran nada a los pobres. Entonces, por eso es que pueden violar los derechos humanos, porque no están hechos para nosotros en el fondo. Está solamente para proteger los intereses de los más poderosos. A los humanos, a los que ellos reconocen como humanos. Claro, pues nosotros. Y las mujeres no están dentro de eso. Esa categoría de humano, de hecho, sí. Menos como las mujeres pobres y mapuche. O sea, el exterminio que está haciendo el Estado en este momento del pueblo mapuche es reconocible ampliamente, y es una cosa que sale en la noticia y que más encima está como avalada por gran parte de la opinión pública. Sí, hay un trabajo mediático ahí muy sistemático para poder lograr que la opinión pública en general llegue a considerar que es pertinente todo esto. Que son pertinentes todas estas medidas. Claro, el ejemplo de Radio Bio Bio con esta noticia que saca acerca de Lorenza, poniendo en cuestionamiento todo lo que ocurrió. O sea, para que una misma clínica privada después llegue a desmentir esto, quiere decir que el nivel de mentira Radio Bio Bio era gigante. Ya me tenía acostumbrado a Radio Bio Bio, lamentablemente, a ese tipo de juicio. Lo que yo quería mencionar a propósito del tema que tú planteas, Natalia, de cómo se vulnera también los derechos de las mujeres, porque recordemos que obviamente Lorenza, además de ser mapuche, también es mujer. Llamaron igual a la solidaridad, porque bueno, en muchos hospitales todavía se sigue ejerciendo la violencia obstétrica, en donde los hospitales toman decisiones por sobre la misma mujer. Y es algo muy común. Recordemos que el año pasado, creo, si no me equivoco, hubo algunas organizaciones y movilizaciones de colectivos de mujeres y también de estudiantes y de profesionales de la obstetricia que estuvieron planteando esta problemática, lo cual no alcanzó a llegar, romper el cerco mediático, pero sí se ha ido planteando cómo se vulnera obviamente la violencia a los derechos de las mujeres en los hospitales. Y es bueno, y esto ya es una muestra mucho más brutal, porque además de violentar su derecho en tanto mujer, también por ser mapuche, se le agrega mucho más agravante al trato inhumano que recibió Lorenza. Sí, la violencia obstétrica. Ahora yo podría hacerles un programa entero para que lloren sobre lo que he vivido en el último año de violencia obstétrica, porque tuve un embarazo que perdí y viví todo el proceso, y aún estoy con exámenes, y cada uno de los exámenes es una tortura nueva y un nuevo maltrato. Y cuando veo el caso de Lorenza, no tengo muchas esperanzas que eso cambie en el futuro, porque efectivamente yo accedo al sistema público de salud, y cada paso que una mujer da en este camino de tener o no tener hijo, violento cada uno de ellos. Y si estás presa porque el Estado te encarcela, recordemos que Lorenza está condenada a 5 años por un robo con intimidación. Y efectivamente Lorenza es inocente, y una de las nuevas estrategias del Estado de Chile es justamente esta: condenar a mapuches por delitos comunes, para que la gente crea que los mapuches son ladrones, porque en el fondo esa es la lógica. Estaba recolectando palitos de leña. Efectivamente, pues estaba juntando leña para la casa, como muchos de nosotros que vivimos en la novena o en la octava región, en los límites con la novena, hacemos. Entramos a los campos a buscar lo que las forestales dejan botado para poder calefaccionarnos. O lo que hace toda la gente, incluso cuando va a acampar en el verano para hacer fogata. Claro. También, ¿verdad? Que también la gente lo hace así. Acá me gustaría preguntar sobre una situación acerca de las organizaciones que están apoyando esta causa, porque afortunadamente estas agresiones, estas múltiples violaciones a los derechos de esta mujer, en realidad no están quedando impunes. O sea, todavía no, pero al menos se está generando un movimiento en torno a aquello. Hay múltiples personas, individualidades y movimientos que están asumiendo esta lucha, y que finalmente están moviendo o están ejerciendo presión para que esto no quede en el aire. Por eso me gustaría preguntarte cuáles han sido como las organizaciones que han apoyado esta causa y las acciones que se han llevado a cabo. Bueno, en primera parte, las organizaciones mapuches que existen en la zona son las que han estado apoyando, y por otra parte se ha empezado a dar algo bastante bueno en torno al movimiento feminista acá en Concepción. Habemos muchas mujeres que nos estamos autoconvocando porque en realidad ya estamos hartas de todo esto, como ya estamos hartas de la violencia estructural que ejerce todo el sistema y el Estado contra nosotras. Y precisamente ha sido estos grupos de mujeres quienes estamos autoorganizándonos para poder visibilizar y dar alto y salir y mostrar, organizar nuestra rabia en contra de todas estas violencias. De hecho, para esta semana se vienen dos marchas que las voy a aprovechar de compartir. Sí, la primera es este lunes a las 18 horas en Tribunales en apoyo, esta es una marcha nacional, en apoyo a la Machi Francisca Rinconao, que también es una presa política inocente mapuche que el Estado se ha encargado de encarcelarla repetidas veces. Y la Machi es una autoridad dentro, digamos, en nuestros conceptos, que es una autoridad, porque no voy a hablar de que en los conceptos de la comunidad mapuche sea una autoridad, para las comunidades, y es una representante religiosa, y ella está, está siendo coartada de su libertad, y por lo tanto también están violentando a toda la comunidad a la que ella ayuda. Entonces, vamos en apoyo a la Machi Francisca Rinconao este lunes a las 18 horas en Tribunales. ¿Y la segunda? Y la segunda es este viernes 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Este día conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en Nicaragua, y también hay una marcha convocada a las 18 horas desde Tribunales. Esta marcha es de parte de todas estas mujeres y feministas autoconvocadas, que somos simplemente mujeres que nos queremos encontrar y queremos ir en contra de esta violencia que se está ejerciendo contra nosotras. Uh-huh. Así que un llamado a las dos actividades para que nos conozcamos, nos veamos y podamos seguir organizándonos. Me imagino que también en esas manifestaciones van a existir formas de apoyo a Lorenzo igual. Sí, pues totalmente. Es que son cosas que van unidas. Como claro, que estos temas, yo creo que no hay que dejar de verlos como casos que individuales o particulares que suceden. O sea, ya son las manifestaciones más asquerosas que se puedan encontrar y por las que sale esta rabia así que tenemos dentro. Pero entender eso, que es una violencia sistemática, como decía, una represión sistemática que se está sucediendo es siempre. Es una política de Estado encabezada por nombre y apellidos con representantes que defienden los intereses que defiende el Estado. Esto es razón de Estado, señores. Como bueno, y recordemos que hace un par de semanas atrás salió a la luz el financiamiento que el Estado le estaba dando a grupos de agricultores y de también de latifundistas para armarlos y para entrenarlos para que ellos vigilaran su propio fondo. ¿Cómo es que se llaman las brigadas rurales? No sé, sí, la vigilancia rural. Brigada de defensa rural. Vigilancia rural. Vigilancia. Sí, algo así. Y con plata del Estado se está preparando, instruyendo a latifundistas. Han gastado mucha plata. Bueno, toda la plata por debajo, pero ahora es explícito. En términos concretos, es financiar grupos paramilitares o proto paramilitares. No capacitación estatal. Sí, como la gente tanto que se espanta de repente, se pasa los tremendos rollos con otros países y no se dan cuenta de que el Estado financia los grupos paramilitares. Y de manera explícita, como decías. Sí, pues explícita, transparente. Uno puede pedir la cantidad de plata por la ley de transparencia activa. O sea, no está avalado totalmente. Está totalmente naturalizada la violencia. Y sobre todo porque a través de la prensa, como tú señalabas, la prensa de Radio de Oído y entre otros medios, se ha naturalizado que ahí hay un foco de delincuencia, de comillas, terrorismo. Cuando, bueno, y escarbando un poco más, uno se da cuenta que no es tan así. O no es así derechamente. No, sí, oye, en otro ámbito de la noticia casi me sale así como corresponsal, sí. Periodismo. ¿Qué nos vas a contar? Porque nos quedan tan pocos minutos. Sí, no, a propósito de lo de manifestaciones en solidaridad y por parte del pueblo mapuche que se realizaron el miércoles en distintas ciudades, en Temuco, en Cañete, que hay una foto en Cañete bien bien decidora y que salen como enfrentándose en cerca de la plaza y varios a caballo. Tenemos un extracto, una conversación con Felipe, me da con decirle Felipe, Fernando Melimán, uno de los acusados del año pasado junto a su hermano de haber robado madera, entre comillas, en un fondo de la forestal Arauco, sí. Y que pasaron, bueno, al menos el Fernando pasó 8 meses en la cárcel y su hermano sigue estando privado de libertad. Así que vamos a escuchar eso ya para ir cerrando este programa. Nos comentamos y nos despedimos a la vuelta. Marimar y la miel, Inche Fernando Melimán. Yo vengo de allá de Cañete, apoyando a nuestros lamienes que están presos en la cárcel de Lemo. Bueno, ahí está. Ya, bueno, nosotros apoyamos a nuestros lamienes que están presos. Bueno, ahí está mi hermano igual. Y igual yo fui preso político mapuche, estuve 8 meses preso justamente según por un robo con intimidación, y donde tuvimos que estar 8 meses para que se pudiera saber la verdad que nosotros éramos inocentes junto a mi hermano Rodrigo. Bueno, él también necesita ese Nehuen de todos los peñes que están ahí, pues, que están presos. Él apoya la causa porque es una causa justa, peleamos por un derecho, por nuestras tierras, y bueno, él está con harto Nehuen, y también le manda decir a los peñes que están en la lucha, que tengan Nehuen, que tengan fuerza, y que luchen por su derecho, por nuestras tierras, y todo eso. Y cuéntanos de qué acusan a tu hermano y cómo ellos intentan justificar esas acusaciones. Bueno, a mi hermano lo acusan de que según ellos fueron los que quemaron una cuestión esta de la forestal Arauco, Cuyenpaligüe, donde hubo un atentado, según ellos se quemaron maquinaria, pero yo eso es lo que no entiendo, si no tienen pruebas, ¿cómo acusarlo? Carabinero le hizo el montaje de que ellos, según lo habían encontrado con armas, lo tuvieron una hora en el suelo y lo metieron al barro como para culparlo y que ellos iban hecho. Y eso me contaba mi hermano de lo que hicieron ellos. Más les pegaron ahí y los cargaron con armas, con esa arma. Les decían, esta arma es tuya, tenés que echarte la culpa nomás, y le seguían pegando hasta que se la metieron. Y yo sé que mi hermano es inocente, porque yo sé que yo iba limpio ese día. Y eso. ¿Qué es lo que tú esperas ahora del Estado chileno con respecto a la situación de tu hermano? Bueno, el Estado chileno siempre va a querer tenerlo preso a todos los peñes. Siempre va a querer llegar a juicio con ellos, pero yo sé que él va a salir, porque él no está solo, él tiene sus lamienes, tiene sus peñes que están luchando para apoyarlo en todo, porque yo lo único que espero de que esto se resuelva, porque yo sé que es un montaje de la policía que tiene el Estado, y todo esto yo creo que va a llegar a juicio, sí. Bueno, este era el testimonio de que nos compartía Jano, de otro montaje más. Fernando Merimán, el audio de Cañete, agradecemos. Gracias. A Felipe Valenzuela. Un montaje más allá a la larga lista que hemos tenido, lamentablemente, la oportunidad de revisar en Cerro a la Izquierda. Gama, Angel, Natalia, ¿qué pueden comentar al respecto? Bueno, o sea, desde luego esto obedece claramente a una política sistemática por parte del Estado chileno en reprimir y criminalizar. Habíamos dicho eso, entonces, como reafirmar lo que estábamos planteando hace unos momentos con Natalia. Es una de las aristas más de este conflicto. Una bueno, acá en Conce, igual la represión ese día de las manifestaciones a lo largo de ese territorio tuvo consecuencias de la misma especie que tuvo el día lunes con la marcha que convocaron por Lorenza. Igual hubo represión y hubieron varios detenidos, alrededor de 10 detenidos. Dentro de ellos un menor de edad. Entonces es más o menos la misma tónica. No por eso estoy diciendo que hay que naturalizarlo y normalizarlo, sino que ir evidenciando las distintas acciones que toma el Estado en contra del pueblo mapuche. Todo lo contrario, de hecho, de naturalizarlo, hay que ir siempre visibilizándolo para que más personas puedan dar cuenta de estas acciones violentas. De hecho, iba a decir que, bueno, esta es una tónica de parte del Estado chileno colonizador, el exterminio de los pueblos originarios. O sea, igual hay un asunto de, no sé, por ejemplo, yo viví algunos años en Punta Arenas, entonces en ese lugar se evidencia mucho el exterminio del pueblo Serna. Uh-huh. Y sin embargo, ahora mismo está pasando con el pueblo mapuche y está pasando financiado por el Estado de Chile. O sea, avances han habido nulos y seguimos en la misma y no sigue pasando. Lo único que ha avanzado la resistencia del pueblo mapuche, porque hay que recordar, claro, que este exterminio o esta idea de exterminar al pueblo mapuche es bien antigua, pero claro, no lo han logrado y creemos que no lo van a lograr. Seguimos resistencia por seguimos eso. Seguimos resistencia. Bueno, esa música un poquito más fuerte es como cuando empiezan el dueño del local empieza a desalojar a la gente que está ahí, dice que Jano... El Jano acaba de poner el lento, digamos. Claro, sí, algo así. Digamos que acaba de poner el lento el Jano. Que no vayamos. Se acabó la seriedad y ahora... Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por visibilizar esto y aguante en un medio independiente. Gracias, gracias. Aquí estamos en eso, muertos de calor. Bueno, aprovecho la oportunidad para despedirme, dar un saludo afectuoso a toda la gente de mi natal Tomé. Y aprovecho también de extender los saludos a Robinson y a Nelson, quienes no pudieron estar el día de hoy. Ah, sí, saludos para Pero mí. Obviamente están en nuestros corazones. Así que... Pero no dijiste tu tradicional frase, soy Yerko Aravena. Ah, pero bueno. Nos tienes acostumbrados, claro, y esta vez no lo hiciste. Oye, y no hablamos tampoco de ese... De esa estatua erótica que se encontró en Tomé. Bueno, otro día podemos hablar de eso. Perdón, no estoy enterada. Vamos a tener que dedicar un capítulo completo seguramente a eso. En Tomé se encontró una estatuilla con una mujer desnuda. Supuestamente los medios la tildaron de erótica, que tiene. Toda mujer desnuda erótica, según los medios. ¿Como cuántos años? Como por lo menos del año 1960 se sospecha, sí, porque claro, tiene forma de esculturas del neolítico y claramente las comunidades, las quenches no tenían desarrollado las esculturas de esa misma forma, más encima, pero... Eso dicen los expertos. Claro, pero sí se sabe de que hubo un escultor que vivió el año 60 en ese sector, sí que probablemente sea la propiedad de él. Ya, eso. Claro. Ya, interrumpimos Natalia, las despedidas. Por despídete. Me despido. Despídete, por favor. Ya. Me despido haciendo un llamado a todas quienes nos están escuchando, a las marchas que se vienen esta semana, con especial cariño a la del 25, la del viernes, porque esa va así contra todas las violencias que sufrimos todos los días las mujeres. Así que hermanas, veámonos allá y salgamos a la calle. Ya basta de estar calladas. Iré el viernes 25 a manifestarme en contra del espéculo metálico. Ay, aburrida del espéculo metálico. Eso será mi... Oye, o sea que tú puedes ser nuestra corresponsal en terreno mientras hacemos el programa. Oh, ¿verdad que voy a tener que estar aquí? No sé si voy a estar aquí, ¿eh? Quizás esté en terreno. Pero podemos hacer un llamado desde allá. Probablemente estaré... Reunión de pauta al aire. Creo que estaré reporteando porque me tengo que manifestar en contra del espéculo metálico. Estoy aburrida del espéculo metálico. Sí. Y aprovecho de despedirme haciendo el mismo llamado para el 21 y para el 25. Y además saludando a Luis Arteaga, que se encuentra escuchando desde Barrio Norte. Y saludo a todos los vecinos de Barrio Norte. Saludo al gato. Les habla Camaleón Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todos nuestros vecinos de acá del Cerro La Pólvora, así como de todas las personas que han podido escucharnos durante este día ¿Alguien me ayuda con la fecha por mientras? 18 de noviembre. Muchas gracias, Yerko. Me gustaría también... La fecha se le olvidó al Jano, no a ti. No, estamos mal, está un desorden. La calor. Bueno, delante yo dije 18 de agosto. Así bueno. Perfecto, estamos bien. Rapidito. Invitar a todas las personas mañana a las 4 de la tarde en la comuna de Talcahuano a que puedan participar de la estampatón en contra de Octopus. Esto se llevará a cabo en la Plaza de Santa Clara, al lado de la cancha. Bueno, al lado de la cancha. ¿A qué hora era? A las 4 de la tarde. Es que quiere estampar la bolera. Así que lleven toda su ropita de todos los colores para que puedan estampar su ropita en contra de Octopus. Así que con esta cosa yo me despido. Hoy tenía otra invitación más que se me quedó. Para las vecinas y los vecinos que nos estén escuchando, sector Puchacay, todo lo que es Nonguén, Palomares y Collao. Mañana se viene el primer encuentro territorial Puchacay, que está dando en la zona. Ya van 2 años que se hacía en Nonguén y este es el primero que va a tomar los sectores de por el Palomares lugar, por el y Collao. Por el lugar. Lo voy a buscar porque no me acuerdo. Ya, se despide ya, Jano. Sí, no, pero mis despedidas son recortas. Chao. No, dale un poco más. Ya, bueno, yo me despido también. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, como cada día viernes, aquí desde Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora, aquí en Barrio Norte Concepción, donde sonamos en el 107.7 de la frecuencia modulada, como cada día viernes. También nos despedimos escuchando música local. No sé si estará lista ya la información. Ya, Natalia, sí, está lista. Es en la Escuela Lautaro. La Escuela Lautaro queda en la población Lautaro, que es la que queda atrás de Los Fresnos, por si acaso, cerca del puente que une con Nonguén. Y es a las 16 horas, de puente, forma puntual. El puente Enrique Van Rieselberg, se llama, parece. No, se te queda un poco más allá. No, decía otro puente. ¿Pero para qué? ¿Para qué ensuciarnos, te preguntamos? ¿Para qué? Ya, muchas gracias, nos vemos gracias el próximo viernes. Sí, y nos vamos nosotros escuchando música local, esta vez la banda penquista Hojas de Sol, con la canción Una Sola Lucha. Y como decía, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escuchar. Chau. Acompaña mi silencio cuando la soledad es mi compañía. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano, puedo ver tu lucha y ver la mía. Si hace tiempo elegí luchar.